Digo, me da pena porque la quise rescatar de un 45 en vinil y suena feo. Día a día en mi corazón, solo tú eres la razón, y nadie más puede ser. Bien lo sé. Sigo creyendo que al fin tu corazón no me negarás. No olvides, soy de ti. Michelle, así quiero estar más alto que las estrellas y entonces componer un verso a ti. Escrito en francés. Espero ya tenerla bien la próxima semana, porque ya sé a quién se la voy a pedir. Al que la grabó. Ya vengo, hay comerciales. Volvemos con 1900 ayer, después de la palabra de nuestros anunciantes. Y ya vamos entrando a la recta final en el programa 1900 ayer. Recuerden, estén pendientes porque en la página de 1900 ayer, si ustedes quieren escuchar el programa nuevamente, si se lo perdieron o lo quieren compartir con algún amigo, pues allí ponemos los podcasts y las direcciones. Están ustedes avisados. Ne cherche pas, mon petit, ton coin de paradis. Il t'attend gentiment à quatre pas d'ici. Aquí, que siempre te llevo a la tierra de la imaginación. Celine Dion, à quatre pas d'ici. Oh, the land of make-believe. A cuatro pasitos de aquí está la tierra del nunca jamás. Stars in your eyes, little one. Where do you go to dream? To a place we all know, the land of make-believe. Canción en la versión del grupo Box Fizz, los mismos que hicieron esto. Y esténse listos porque interrumpiremos esta canción para complacer al instante. You gotta speed it up, and then you gotta slow it down. 'Cause if you believe that a love can hit the top, you gotta play around. But soon you will find that they come. making your mind up. Bueno, ahora ya, 22-23-01-72. Vamos. Ahí está. Me encanta saber que no estoy solo. ¿Aló? Sergio, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo te va? Ah, por aquí, mira, escuchando siempre tu programa. Me gusta. Como dijimos, pues no hay domingo sin tu programa y sin las pupusas, ¿verdad? ¿De cuáles preferís? Mira, tal vez podemos escuchar los Moody Blues. ¿Cuál? You and Me. You and Me. Sí, vaya. El álbum El Séptimo Viaje, por cierto. Sí, The Seven Sojourn. Linda canción. Y ese álbum es muy, muy, muy bonito. Excelente. Es uno de los mejores álbumes de ese grupo, definitivamente. Casi los primeros fueron mejores que los últimos ya. ¿Verdad? Sí, excelente. Vaya, pues, ¿y de qué preferís vos las pupusas? Bueno, mira, me gustan las de frijol con queso y las de queso son las que más. El chicharrón, no mucho, ¿verdad? Y las comes con la mano, ¿verdad? Sí, a veces con tenedor, fíjate, por eso no le gusta a algunas personas. Pues a mí tampoco me gusta, cuídate. Los Moody Blues, aquí en 1900, ayer, removiendo neuronas. ¡Aló! No, muy buenas tardes, casi. Sí, ya casi tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Pues bien, gracias a Dios, aquí disfrutando de su programa, Sergio. Que aquí en San Salvador este programa se vuelve tan internacional que hasta las familias los escuchamos. Ajá, pues sí. Me está dando garabato porque algo quiere. ¿Qué quiere? Cuénteme. Y es Así es. Cariño no viene así, es tan delgadito que hay que saludar a los compañeros también. Ah, vaya, ¿a quién vamos a saludar? Vamos a saludar a Silvita Robles. Silvita Robles, ¿y es pariente? Ella está cumpliendo... Ah, vaya, está bueno. La edad porque... está bien, los y cinco. ya casi. Vaya, qué bien. Entonces, mira, felicidades para Silvita. Que don Sergio nos ponga el tema de Heidi o el de Titanes en el Ring, no sé, pensando así. De Titanes en el Ring. Y es que queríamos saludarlo, Sergio, gracias, y que ha sido un domingo muy alegre, aquí en familia también nosotros. Lamentando que no estamos tan cerca para que disfrutemos el cóctel de frutas. ¿Cóctel de frutas? Mire usted, sí que es sádico. Es sádico porque me está pasando el mensaje por teléfono y ya se me están haciendo así agua a la boca. Sí. ¿Y qué le iba a poner al fin de semana, Sergio? La próxima vez ahí me lo manda. No, hombre, con toda la minuta. ¡Qué rico! Vaya pues, ok. Fin de semana. Adiós. Y saludos a Silvita. Caballero. Caballero rojo. Es intrépido y leal. Es valiente y es genial. Caballero rojo. Caballero rojo. Como un gran caballero, la verdad, la justicia es su sueño, y en la lucha ser siempre el primero. Caballero, caballero rojo, es intrépido y leal, es valiente y es genial, caballero rojo. Y así me estaban diciendo a mí porque puse en mi perfil una foto que según yo era una camisa de color zapote. Pero a mí no me hagan caso porque yo soy algo daltónico y todos decían que era roja. ¡Aquí va! Dicen que es el himno de un partido. Ya llegó Caradagian, el gran Martín es un titán. Martín es el titán de titanes en el ring. Martín es el titán de titanes. ¿Aló? En el ring. Hola, hola. Vamos a ver, hoy sí. Sí, te quería decir que quería aprovechar que también llamó a alguien de un compañero. Y el domingo pasado yo no pude felicitar a mi hermano que estuvo llegando al medio paquete. Y lo quiero felicitar a Luis Armando González. Lo aprovechamos la ocasión para enviarle a tu hermano González la felicitación de vida por llegar a los 25 por segunda vez. Segunda vez. Estoy aquí inspirado con el taller. Y el lunes estuve cumpliendo años yo. Mañana. Entonces yo quiero que me regales una canción de cumpleaños. Puede ser Feeling Stronger Every Day. Ajá. O puede ser algo que ya casi que voy llegando. When I'm 64 de los Beatles. Ay, ay, ay. Bueno, ¿cuándo? ¿Mañana? ¿Cómo? ¿Mañana es la cosa? No, mi hermano cumplió el 15, yo cumplí el 16, el lunes pasado. Ah, vaya, pues está bueno. Pongamos un poquito de esto y vamos a poner otro pocote del otro, ¿viste? Vaya pues. Vaya pues. Bueno, gracias, Sergio. Feliz cumpleaños en diferido. Chao. When I get older, losing my head, many years from now. Will you still be sending me a valentine? Birthday greetings, bottle of wine. If I'd been out till quarter to three, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? increíble cómo pasa el tiempo. Cuando esa canción la ponía, pues usaba pantalón número 28, eran unos Levi's acampanados. Y decía, cuando cumpla 64, Bueno, no importa, 60, 70 u 80, nos sentimos más fuertes cada día. Chicago. Stronger every day. Ajá. El grupo se llama Chicago. Y quiero invitarles para que esta noche me acompañen. Estaré con Gina Salazar platicando sobre los Oscar allí en Canal 6 a partir de las 8, dije. Una de las cosas que quiero ver es si se va a imponer el corazón o la cabeza. Digo el corazón y la cabeza porque en la parte de las canciones nominadas para ganar el Oscar, hay una que debería de ganar. Esa es la banda de la banda sonora de la película Selma, que tiene que ver con una de las marchas de Don Luther King, y que la canta John Legend y Common. Esa tiene que ganar, definitivamente. Pero puede ser que el corazón se incline y le den el gane milagrosamente a alguien que hizo muchos éxitos. Pero hace un par de años le dijeron, mira, no creo que vas a hacer más éxitos porque ni siquiera vas a poder subirte al escenario porque le dio Alzheimer. Y entonces, antes de que otra cosa peor pasara, él, Glenn Campbell, hizo una canción en la cual le rinde homenaje a su señora y a sus hijos. Forma parte de la banda sonora de una película dedicada a él. Y esta podría ser ganadora sentimental. I'm still here, but yet I'm gone. Don't play guitar or sing my song. Ya ni canto ni toco guitarra, dice. You never defined who I am. The man that loved you till the end. Pero lo que no se me olvidará es que seré el hombre a quien te ama hasta el final. Por eso les digo, así es conmovedora. You're the last face I will recall. Eres tú la última cara que recordaré. Not gonna miss you. Así que a ver si Glenn Campbell logra conmover a ese jurado. Si yo fuera le daba mi voto, créanme. Bueno, Glenn Campbell. Decíamos, tuvo muchísimos éxitos. Entre esos, este. I am a lineman for the county. And I drive the main road, searching in the sun for another overload. I hear you singing in the wire. I can hear you through the whine and the Wichita lineman. Still on the line. I know I need a small vacation, but it don't look like rain. And if it snows, that stretch down south won't ever stand the strain. And I need you more than want you. And I want you for all time. And the Wichita lineman is still on the line. Glenn Campbell, uno de los 5 nominados para ganar el Oscar a la mejor canción de película esta noche a las 8. Los otros son Levine, el de Maroon 5. No creo que gane, yo creo que va a ganar John Legend. Y hay otra canción ridícula de la película Lego. La película Lego, que es así como que pusieran a competir aquella de Barbie. You're a Barbie girl, you're a Barbie. Ridículo. And I need you more than want you. And I want you for all time. And the Wichita lineman is still on the line. Y la sorpresa será quién va a cantar las canciones de la novicia rebelde. Me dijeron Mariah Carey. Me dijeron Celine Dion. Sorpresa, sorpresa. Canta bien, pero es horrible. Creo que sería como besar a un hombre con la boca pintada, horrible la mujer. Pero canta bien. Bueno, de todas maneras, con esto me despido. Muchas gracias. Ha sido un gusto el haber estado compartiendo parte de este domingo con todos ustedes. Quedamos para el próximo domingo. Para removerle otra vez las neuronas, su bañito con esponjita de la suave y sin jabón de cuche, sino del especial. Bueno, hasta luego entonces. Ya viene Brujildita. Ay, ay, ay. Reitero invitación para que me acompañen esta noche a las 8 en Canal 6 con Gina Salazar. La transmisión de los. Si no, pues le prochain dimanche ici à Radio Vox avec 1900 ayer así con acento francés. Dios. No, no, no.